Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Gisela Marsiglia, ella es actriz y docente también, pero hoy viene como actriz. Sí, como bienvenida, actriz. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por invitarnos. No, a ti por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre Historias de Amputación a la Hora del Té, que es una obra del Galpón que va a reestrenar ahora el 4 de febrero. Sí, sí. Una obra de Carla Zúñiga y la dirección de Vladimir Bondiuk. Sí, Carla Zúñiga es una dramaturga chilena. ¿Sí? Que está teniendo mucha superficie de contacto en Chile con sus obras. Es una autora que toca mucho los temas de género y de la diversidad y de diversidad, y los trata, tiene un tratamiento podría llamarse como un grotesco moderno, porque los personajes son muy subrayados y muy expresionistas a la vez, donde se mezcla un poco lo bello, lo feo, hasta llegar a un límite. Hace el año pasado estrenamos esta obra en el Galpón. ¿Sí? Y antes se había estrenado Pájaro Azul, de la misma autora, en la Comedia Nacional. Claro, es una autora que ya viene hace años en el ruedo. Sí, sí, sí. Ella escribe sus propias obras, ¿sí? Además es actriz y también hace las puestas, unas puestas muy transgresoras. Uh-huh. Sí, es muy interesante, es una autora muy interesante. Toca temas que no son fáciles, que podrían ser trágicos en algunos aspectos de los temas, pero los trata con un humor negro bastante profundo. Que es el caso de esta obra, Historias de Amputación a la Hora del Té. Que te pregunto ya de por dónde va la mano, de qué trata, qué cuenta. Bueno, la obra trata sobre una chica de 20 años que vive con su abuela. Son muy humildes, está enferma con una enfermedad terminal, la abuela la cuida y bueno, esa es la historia, ¿no? Son todo lo que le va pasando a la chica, a la nena, a Laurita, su relación con la abuela, su relación con la muerte y la búsqueda de su padre. ¿Sí? Que nunca lo conoció. Entonces, en esa historia se entremezclan una cantidad de personajes que la están rodeando, ¿sí? Personajes muy bizarros algunos. ¿Sí? Y el tema se trata es un drama de humor negro. Uh-huh. ¿Sí? Que va de lo... lleva al realismo a una exacerbación un poco como expresionista de los personajes y lleva el tema a que reflexiones desde el humor negro, claro, desde la risa liberadora de alguna manera y también desde el llanto. No es un melodrama en absoluto, podría verse optado por hacer un melodrama, pero se siguió la estética, que posibilita la obra, que es un expresionismo llevado a un grotesco, con todo ese humor negro. Claro. ¿Sí? Y estos personajes deambulan y tienen toda una interrelación. Son todos personajes que tienen alguna amputación, hablando metafóricamente. ¿Sí? ¿Sí? Algunos es la diversidad o el género que optaron, otros, es el caso de la nena, su enfermedad terminal, la falta de su padre, la muerte de su madre, que ya también había muerto de cáncer. Y después la vecina, que es un personaje bastante grotesco, que es la que hago yo, ¿sí? Melita, que es la que viene de la afuera a traer los chismes, todos los chismes. Es decir, todas aquellas cosas que se dice desde el chisme de la vecina, pero que tienen una verdad, un realismo de verdad. Entonces desenmascara algunas situaciones a través de la cosa del chisme, de la vaya y trae, ese tipo de cosas, y es la que maneja un humor casi constante, claro, en la obra. O sea que el pie inicial en realidad sería la historia de esta chica con, sí, esta enfermedad terminal. Que creo, sí, que la autora es muy inteligente en cuanto a la escritura, su dramaturgia, porque es una forma de tratar un tema que quizás le entra mucho más al espectador por la risa, mejor. Exacto, por ese humor. Que algo más de un melodrama, como decías, claro, tú. Claro, y la aceptación, porque lo que se plantea también en la obra es, bueno, todas esas relaciones, los afectos, la unión a través de toda esa diversidad, sí, ¿sí? Porque son personajes diversos, que... digo, donde también se plantea la diversidad de género. Entonces, que de alguna manera hay una cierta unión, una fortaleza que crean, y hay una aceptación de la muerte. Sí. ¿No? Una aceptación redentora, podría decirse. Y Gisela, te pregunto, la, sí, idea de hacer esta obra de Carla Zúñiga, ¿cómo surge? Bueno, nosotros tenemos una comisión artística, sí, que específicamente se vota en asamblea para diseñar, delinear digamos, las puestas o las obras que se van a llevar a escena, por qué razón, es decir, no sé cómo... Surgió por la comisión esta que tienen. Claro. Y se planteó, decir, tomar se esta plantean autora. Temas. Sí. Año a año se plantean temas, y hay de alguna manera un lineamiento ideológico. Claro. Y en este caso, bueno, les interesó a la comisión el hecho de cómo planteaba el tema no solo de la enfermedad, ¿sí?, y sino también otros temas, subtemas que se entrelazan con eso, sí, como es la diversidad, el género. Claro. Es sumamente interesante cómo se toca este tema y me fascina que sea por ese lado de la comedia y del humor negro, sí, sí, sí, que creo que al espectador capaz que le sirve también, ¿no? Porque, sí, no sentarse y estar algo que, no sé, algo que lo va a hacer sentir. Es una realidad que nos toca a todos. Claro, o sea, totalmente. Tenemos siempre a alguien cercano o un familiar muy, muy, muy de sangre que nos ha pasado tener que enfrentarnos a este tipo de enfermedad y de muerte. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Uh-huh. ¿Sí? Es un con tema esa realidad. Claro. Quizás por nuestra cultura o vaya a saber qué, es que está como medio tapado ese tema ahí. Sí, sí, es como tabú. Se tiene un miedo también. Sí, hay como un miedo a enfrentarse a ello. Y lo interesante también de la obra es la puesta en escena, que en los rubros técnicos, el trabajo de las luces, el vestuario, ¿sí?, que es un vestuario que utiliza colores estridentes y a la vez contrarios, tiene mucho de expresionismo, uh-huh, artístico en eso. Es muy interesante en eso. Totalmente. Gisela, entonces te pregunto, ¿cómo se vivió el inicio de los ensayos para su momento el año pasado? ¿Cómo vivimos el inicio? ¿Cómo estuvo el proceso? Sí, el proceso siempre para un actor es como... ¿Intenso? Intenso, empezar de nuevo, es decir, más allá de que uno ya tiene elementos, técnica, etcétera, en algunos casos yo no había tocado este tipo de estética, de, ¿sí?, personaje. Hice otro tipo, encaré. Entonces, para mí fue un desafío, para muchos otros compañeros también, pero un desafío divino, fue un equipo fantástico. ¿Sí? Trabajamos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, nos obsesionamos. Bueno, es todo el proceso creativo, ¿no? Bueno, vivimos angustias, alegría, de todo. Y fue muy interesante, y además muy interesante, yo soy de la generación, digamos, más veterana, junto del con... ¿Del galpón? Claro, soy de la generación de egresados después de la dictadura, cuando ¿sí? vino el galpón del exilio. Y Elizabeth Viñoli también, y después tenemos a generación histórica como Miriam Gleiger, uh-huh. una actriz estupenda, que... Estamos trabajando con los jóvenes egresados hace poco del Galpón. Está jóvenes buenísimo. Muy talentosos, el director es uno de ellos, las actrices también, talentosas, cantan muy bien. Digo, entonces hubo un intercambio de generaciones y muy interesante. Uno aprendió de ellos... otras cosas, otra frescura, otra cosa de largarse, de claro. No estar tan encorsetado. Y bueno, y supongo que ellos también aprendieron de nosotras, de otras experiencias, ¿no? Es interesante eso, que el actor nunca termina de aprender no. y que otros compañeros le pueden aportar muchísimo. Totalmente. Y la diferencia de edad es que suma un montón también. Suma, y es maravilloso. Trabajar con generaciones, ese encuentro generacional en el escenario, en el trabajo, que de repente vos lo ves en otro contexto, ¿sí? Y son como que chocan, uh-huh. pero claro, acá el arte nos ensambla, nos nutrimos unos de otros, es muy lindo. Y además te dan vida. Gisela, conecto esta pregunta con lo que dijiste de que fue un desafío para ti. ¿Qué, sí. ¿qué te implicó como desafío para tu personaje? Bueno, primero que una cuerda que... Sí, yo tengo una cuerda de humor, sí, y un poco manejo eso. Pero... aquí tuve que ir construyendo un personaje que además está ya en el límite de la exageración, mi personaje. Y entonces tuve que apoyar la voz de otra manera, el cuerpo, el manejo manos, brazos, piernas, hasta el pie que utilizo, el derecho, todo tiene todo un trabajo... casi como una caricatura de mi personaje. Entonces sí, me costó, pero a la vez me fascinó. Porque iba encontrando cosas, y a la vez que iba ensayando, iba metiendo más cosas, que el director me decía, basta, Gisela, va. Iba encontrando, y bueno, bárbaro. Además yo me veía físicamente, digo, cosas con las manos que... como de pensar, porque uno se va a acostar, pero el inconsciente sigue trabajando. Sí. Entonces aparecía con movimientos de manos, cosas que, viste, increíble. Me encantó, a mí, me encanta, además me encanta el personaje. Esa fue quizás tu primera impresión cuando supiste que ibas a hacer ese personaje, que es la señora Melita. Melita, sí. Cuando leí la obra, te digo, le veía el humor todo, pero... Digo, ¿cómo es esto? Porque además el director no es naturalista, no es una obra, claro que no es una obra naturalista. Entonces, tenés que sacarte ese corset del naturalismo, llevarlo a un realismo, pero grotesco, ¿no? Entonces, estaba como... Sentiste el abismo. Claro, no encontraba la manera, y él me decía, no, pero... que largara la voz, porque ella habla muy así, de repente se le va la moto y empieza, viste, como, y bueno, y empecé a hacer el, y me sentí muy libre, o sea, que proponía, y lo que no iba, lo sacaba, y lo uh-huh. que iba, Mira, maravillosa me sentí realmente. Creo que todos los compañeros con sus personajes se sintieron así. Podemos mencionar el elenco, que sí, son varios. Sí, yo te digo. Bueno, Historias de amputaciones a la hora del té, de Carla Zúñiga. Vladimir Bundiuk es el director. Duración 1:40, apta para mayores de 15 años. Perfecto. El elenco, ya te lo digo. Sofía Tardáguila, que hace Laurita, la nena. Miriam Gleiger, que hace la abuela. Elizabeth Viñoli, que hace Sandrita, Sandra Paloma. Yo, Gisela Marsiglia, que hago Melita. Lucia Rossini, que hace la amiga de la nena, sí, de Laurita. Camila Cayota hace el payasito, que es toda una anunciación. Muy, muy lindo personaje. Soledad Lacasí, que hace la amiga imaginaria. Lucil Cáceres hace la prima fea del sur, Simona. Ajá. Y Pablo Robles, que hace el papá encontrado de Laurita. Perfecto. La verdad que un elenco impresionante. Divino, divino. Y la escenografía, te lo digo. Ah, sí. Muy buena está la escenografía. Eugenia Simoei. Sí. Perdona que no me acuerdo cómo. Simoei. Ahí va. Luces, Lucia Godoy. Vestuario, Victoria Tabela. Espacio sonoro, Juan Castiglione. Caracterización, Dayana Ramos. Asistente de dirección, Giuliano Rabino. Producción ejecutiva, Claudio Lechovit. Es una producción de Teatro El Galpón. La verdad, un laburo detrás, sí, impresionante. Mucho, de todo el equipo, de todo el equipo. Bueno, Gisela, te pregunto, ¿te hubieras imaginado en otro personaje o imposible? ¿En otro del texto de la, sí, obra? Tú sabes que cuando la leí me atrajo Melita. No quiere, claro, decir que no me atrajeran los otros. Pero los otros son un poco más jóvenes. ¿Sí? Uno puede también obviarlo de la edad. Uh-huh. Pero como que sí, que me vi en ese personaje. Claro, era para vos. Sí, yo me lo pusieron en el camino. Y te pregunto esto como curiosidad, ¿cómo, sí, es retomar un personaje luego de ya no haberlo hecho por un tiempo? 4 meses que, claro, no lo hacíamos. Y al principio... Es increíble el actor, ¿no? Porque tú te estudias todo un libreto de miles de muchas páginas. Pasan 4 meses. Durante esos 4 meses yo no me acuerdo absolutamente de nada. Me preguntas alguna frase de la obra, no sé. Pero llegás a la reposición, repasaste la letra, vas y empieza como en el primer ensayo, la letra empieza, y vos decís, ¿dónde la tenía metida? Claro. Y después ya al siguiente ensayo empieza la memoria corporal, ¿viste? Encontrar, claro, los movimientos. Es fantástico eso en el actor, porque es increíble, ¿no? Totalmente. Aparte que hay un proceso que ya lo viviste, que lo viviste, de lo tenés ahí en el disco duro. Claro, en algún momento que ahí está. Y entras y chip, empieza. Haces un clic. Sí. Bueno, Gisela, ¿te parece que mandamos la tanda? Así no te corto con otra pregunta. Y cuando, sí, regresamos, continuamos charlando un poquito, no, más. Cómo no. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Gisela Marsiglia, actriz de esta obra que ya va a estrenar de nuevo el 4 de febrero en la Sala Atahualpa del Galpón, Historias de amputación a la hora del té, y nos quedó, Gisela, mencionar las funciones. Las funciones van a ser sábados 21 horas, ¿sí?, y domingos 20 horas. Perfecto. ¿Y las entradas por Ticantel se pueden adquirir? Sí, por Ticantel o en horario de boletería, en la boletería del teatro. Perfecto. Que abre a las 5 de la tarde. Y, bueno, eso es. Perfecto, perfecto. Sí. Entonces, no se lo pueden perder. No. Tienen para sacar ya con anticipación, sí, aparte. No sé para el estreno, pero el sábado 21 debe estar más o menos. Pero no pueden, sí, ¿sí? Igual, para las siguientes sí. funciones van a o estar hasta marzo. Perfecto. Fines de marzo. Perfecto. Sí. Entonces, te pregunto, Gisela, sí. con este elenco hermoso que están trabajando para esta obra, ¿ya habías trabajado con alguien de ellos en alguna otra oportunidad? Sí, con el director, ¿sí? con Sofía Tardáguila, la que hace la protagonista, con Lucía Rocino, no me acuerdo. Trabajamos en la obra para niños, ¿sí? que sacó varios Florencios, Tres leyendas de terror, de Santulo. ¿Sí? Ahí trabajamos con Giuliano también, estaba en el elenco, Giuliano Rabino, y Ángeles Vázquez, de mi generación, que fue la que sacó el Florencio Mejor Actriz, que hacía La Bruja. Ah, bueno, felicitaciones sí. les mandamos. Está buenísimo trabajar con gente que ya conoces sí. también, es otra cosa. Totalmente. Pero igual conocer gente nueva igual lo es. Ah, está bueno, lo que pasa que claro, en el galpón, ya aunque no hayas trabajado con algunos jóvenes ¿sí? u otros, te conoces de la dinámica de adentro del teatro, ¿sí? Claro. De las reuniones, de las áreas, de las asambleas, y bueno, y con muchos nos ha tocado trabajar, o sea que es un elenco que más o menos nos conocemos. Claro. ¿No? Y con los más veteranos, como Elizabeth, Miriam, ya hemos trabajado en otras obras juntas. Claro. Gisela, te pregunto, esto es algo que, no sé, lo agregué hace poco, esa pregunta, si tenés alguna cábala, como para el estreno o para algo. Bueno, no sé si sirve como cábala, pero me gusta estar como 2 horas antes sí. sola en el camarín, porque después empiezan a llegar y sola en el silencio, prepararme, me tomo mi tiempo, me tomo un café, doy unas vueltas, reviso, cuelgo, pongo, no sé, todo, y soy como un perro que va dando vueltas y sí, está marcando su sitio. Y después algo que me pasa es que no puedo empezar una función si no me lavé los dientes. Ah, no. Te juro, no. He pedido, no en esta hora, pero en otras me ha pasado que de repente me atraso en el maquillaje. Estoy todavía maquillaje. Esperen, que me tengo que lavar los dientes. Si no, no puedo. No sé, supongo que es como cábala, pero sí, lo necesito. Sí, es sí. válido, es todo un y ritual. A veces me llevo algún regalito o alguna foto, la foto de mi mamá, ¿sí? que murió, justo murió de cáncer. Uh-huh. Pero tengo todo eso, un ritualcito. Perfecto. Es que lo he escuchado bastante igual, sí, que sí. 2 horas antes llegar ahí. Para concentrarse está bueno sí, igual. Sí, estar tranquilo. Me gusta el silencio ¿sí? cuando está vacío el teatro. No cuando se termina la función, que se fue todo el mundo y yo soy la última en salir, porque sigo dando vueltas, acomodando el vestuario, guardando las pinturitas, haciendo esto, acomodando todo para el otro. Entonces soy la última. Ese silencio no me gusta, porque es el silencio como que se acabó la vida. El actor es fugaz, el arte teatral. Entonces, sí, lo que vivís en escena es como un fulgor. Y después queda todo el silencio, es como que se te fue la vida y te vas a una parada a esperar 45 minutos un ómnibus. ¿Viste? Es increíble eso. Pero sí, cuando tengo que empezar la función, que sé que se va a llenar de vida en un momento que otro, aprovechar ese silencio. Eso es maravilloso. Gisela, y te pregunto en cuanto a... te estaba escuchando y se me fue. Sí. Que... Bueno, estábamos conversando igual sí. en la tanda sobre este director, que yo sí. te comentaba que me asombraba, que es Vladimir, muy joven. Y es impresionante el laburo que ha hecho. Sí, muy impresionante. Es un chico con muchísimo talento, va a tener muy buen desarrollo en sí. esto. Le gusta mucho la dirección. Una persona, un director que se vislumbra que tiene una capacidad, una responsabilidad, es detallista, con el libreto, con el texto, detallista en la economía también de los gestos, la limpieza, se estaba fijando constantemente en todo, en cada uno de los personajes, esa limpieza, el tono que tiene que tener el personaje, cuál, todo lo tenía en su cabeza, más allá de que nos dejaba libertad, sí, sin duda, que eso es muy importante, pero tenía muy claro para dónde quería delinear para los personajes, para dónde tenían que ir, y en la puesta, todo, una capacidad impresionante. Sin duda es el trabajo del director fundamental, primero, sí. y complejo también. Muy complejo. Pero si lo haces con gusto y también a veces está en uno, quizás. Sí, quizás a él, él tiene mucho gusto y en eso, sin duda. Además creo que manejar tantos personajes en escena no es fácil. Claro. No es fácil. Tiene muchas escenas en las que están todos juntos ahí. Sí. Es decir, todo lo que es el espacio y el actor, la interrelación con el espacio y con el otro, es algo muy difícil. Y bueno, él lo ha logrado. Sí, sí, totalmente. Y ahora vienen con ensayos a morir, sí, uno tras del otro. Uno detrás de otro, sí, sí, sí, hasta el reestreno el sábado. Claro, es que me imagino que la comedia, hay tantos personajes, que la comedia te exige un picado, un vértigo. Sí, que, un ritmo diferente, sí, sí, un ritmo muy distinto a lo que es el drama o la tragedia, son ritmos muy diferentes. Claro. Deseo muchos éxitos para este reestreno el 4 de febrero, que ya comentamos entonces, sábados y domingos, sábados a las 21 horas y domingos a las 20 horas. Ticantel, sí. También en boletería del teatro a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, los esperamos a todos, nos encantaría que fueran. Y bueno, que nos dejen comentarios después de ver la obra. También, también. Y te esperamos a ti. Sé que tenés una agenda, sí, muy ocupada. No, pero allí estaré. Y Gisela, no sé si me queda comentar algo sobre la obra específicamente, pero me gustaría preguntarte algo a ti también. Sí. ¿Quedó algo con respecto a la obra? No. No, lo importante es que la vayan a ver con estas pocas pinceladas que hemos dado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y que cada espectador hará su versión y tendrá su, claro, cada uno se su reflexión. Algo a casa, sí, totalmente. Entonces te pregunto, Gisela, sí. Bueno, te formaste supongo que en el Galpón. Del Galpón. En el Galpón, sí, sí. ¿Cuándo inició tu carrera? Bueno, yo primero hice el Ictus, ¿sí? El director era Roberto Llones, hace muchísimos años, te estoy hablando, post dictadura. Yo egresé de ahí, formamos con Rocío Villamil y otros actores, Carlos Rodríguez y otros, un grupo que se llamaba Segundo Tiempo, que era un grupo un poco de resistencia ante la dictadura en la que estábamos viviendo y todo lo que eso significaba para la cultura y para el desarrollo cultural. Y después de la dictadura, yo ingresé en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sí. En esa época la directora era Maruja Santulo. Y cuando se desexilia el Galpón, vuelve al Uruguay, ¿sí?, el exilio, me interesaba entrar a la escuela del Galpón, y entonces volví a hacer toda una escuela, ingresé, hice las pruebas de admisión, y bueno, ingresé y egresé de ahí. En ese momento el director de la escuela era Rubén Yáñez, sí. Fue una escuela realmente maravillosa para mí, un gran aprendizaje, porque además mi idea no era ser una estrella del pop, rock and roll, teatro, sino que, bueno, tengo el ¿cómo decirte?, el compromiso de hacer teatro con un fin determinado, ¿no? Sí. Social. Y, ¿por qué no?, político. Claro. Porque todo es político y el teatro también es político. Uh-huh. Y por el encargo de lo que es el teatro independiente. También. Sí, la Comedia Nacional. La Escuela Municipal de Arte Dramático tiene una excelente formación. Pero no forman para el teatro independiente, ¿no? Claro. En cambio, el teatro independiente, como el Teatro del Galpón, o Teatro Circular, o otros teatros independientes, La Candela, ¿no?, forman actores integrales que también trabajan en ese colectivo, bueno, todo eso. Entonces elegí estar en el Galpón. Muchos años de formación, si sí, sí, la tengo verdad. Muchos años. Sí. Te pregunto, esto lo hago siempre, que es la primera vez que subiste a un escenario, ¿la recordás? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? Sí, la primera vez. Fue, eso fue, yo estaba haciendo la escuela todavía. Sí. Y militaba, íbamos por los barrios con otra gran actriz, que hoy ya no está con nosotros, y otro gran actor, Proust. Y recorríamos los barrios por Suba, y porque pertenecíamos a un grupo también político. Uh-huh. Y ahí, ahí recitaba yo junto con Estela Castro era. Estela Castro, sí. Y Juan, después cantábamos una canción, y bueno, eso lo hacía un poco. Ahí fue mis primeras armas. Y después sí, en la Asociación Cristiana, en el egreso de la escuela, habíamos hecho una creación colectiva divina, sí, que era la venta del país, se vendía un país, y había murga, ahí estaba con público, todo. Y hacías un poco de todo. De todo, sí, sí, sí. Y Gisela, te pregunto, teniendo en cuenta también la trayectoria que tienes, sí, ¿cuál sería un papel que quizás llegó, ¿no?, pero que no rechazarías, que de cabeza lo aceptás? ¿Sería algo más por la comedia, el drama? Ah, me gusta el humor a mí. Uh-huh. Me gusta el humor. El drama, bueno, he hecho, sí, siempre. Pero me gusta la comedia. Una cosa es el humor también y otra cosa es la comedia. Porque ¿sí?, la comedia ya implica, que puede ser una comedia dramática, el ritmo, es la diferencia del ritmo. Y obvio que tiene cierta, un poco más de ligereza que el drama. Pero, aparte de la comedia, me gusta el humor. Uh-huh. Me gusta el humor, me gusta, sí, sí. Y cuanto más transgresor, también. Sí. ¿Y en siempre me gustó, sí, desde muy jovencita, siempre. Yo hacía todo tipo de humor transgresor en cualquier tipo de reunión que me tenían que sacar y me decían franja verde. Y me encanta. Y eso no he tenido muchas posibilidades. Uh-huh. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, es lo ideal como para sacarte las ganas de hacer, sí, comedia. Sí, humor, sí, negro. Sí, este es humor negro. Perfecto. Sí. Entonces, Gisela, bueno, nos despedimos. Sí. Bueno, ya nos vamos a volver a ver. Sí, y para otros proyectos también, así, sí, que más que invitada. Muchas gracias. Bueno, entonces, nos despedimos de Gisela Marsiglia. Quedan invitados para ir a ver, sí, esta obra. Sí, los esperamos. Los esperamos, que el 4 de febrero ya arrancan. Ya arrancamos. Estamos prontos, listos y ya. Perfecto. A las 21 horas los sábados y los domingos a las 20 horas. Muchas gracias. Gracias, Gisela, a ti por invitarnos.